otro día rimando, otro día pensando en injusticias sociales, convenios laborales y armas nucleares, letales para esta puta humanidad. Falta de libertad, libertad de expresión en mi canción, en mi nación, deseo legalización, organización en la lucha antiglobalización. Y mientras la policía dando palos, vendiendo caballo, me rayo al ver las cosas así, pero soy MC, no revolucionario. A diario pienso en un mundo mejor, en paz y amor, y no en religiones que simplemente separan a naciones y a gente. Y el Papa es el más hijo de puta, nuestros fondos hurtas para hacer su ruta, ir colonizando con el cristianismo, pero ¿qué más da? A la gente le da lo mismo. Lo mismo, lo mismo, ciclismo en TV2, yo digo adiós. Programas de cotillo, y en el tele noticias veo. Para esta sociedad de la basura es cultura, sepultura. En calles, carreras, a romper barreras. Mundo sin fronteras, no te enteras, apúntate de veras. Moverás, boleras, calles sin aceras. Gobierno gastándose las pelas en putas papeleras. Robadas carteras por manos ligeras. Políticos chupando de buenas a primeras. Banderas, hogueras, tú haz lo que quieras. Pero te joden si otro día esperas. Otro día rimando, otro día pensando. Otro día el puto facha machacando. Caminando por caminos distintos, cruzando laberintos, uniendo países con nuestros ritmos, trazando puentes por todo el mapa, sacando a la peña de su puta lata. Escapa el gato, ahora del ratón, todo el mundo escucha mi composición, ovación al hijo puta del bus, legalización de la carne de avestruz. Impotente me siento al sentir mi sentimiento, al ver llenarse el mapa de soldados que dan la lata, al ver inocentes asesinados por esos putos soldados que llevan la bandera de un país adinerado, de un país al que solo le importa el óleo, muerte de inocente, barril de petróleo. Otro día rimando, otro día pensando, otro día el puto facha machacando. Y aquí sigo un día y otro con raya contenida desde el punto de partida. No paro de ver desalmados, armados hasta los dientes. Más vale que no entres en sus planes si quieres conservar tu vida. Te aseguro, no tienen compasión, cegados por su nación, por una bandera que en realidad no es la suya ni la tuya tampoco. Todos hijos del mundo, un mundo sin fronteras, un mundo donde no se pongan barreras. Con mi ritmo aniquilo a hijos de perra y pijos de mierda, dejándose toda pasta en ropa para ir más del palo rap. Más rapero, vacilarte de dinero como todo ser humano. Egoísmo se fomenta en esta puta mierda de planeta. Reto amigos y conviértelos en enemigos, abártalos de tu camino sin razón. Luego te veremos a ti solo en acción, mem. Escúchame, créeme, no vengo a decirte mentiras como a diario ves en los telenoticias. Medios manipulados, financiados por el Estado para que desfavorezcan, sacar votos de tontos de la derecha en el poder. De centro, yo creo que no, vete a saber. Franquistas de las putas listas electorales, dale caña a toda esa gentuza que tiene el poder. Nosotros tenemos el poder de hacértelo saber, sí.